Bueno, vamos a Rosario. Allí está María Los Ángeles Bianco, nuestra colaboradora, al cual agradecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ney? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen viernes. Bueno, acá estamos con un ruido intermedio ahí que estoy diciendo el operador. Ahí estamos, tratando de subsanarlo. Ahí, bueno, digamos un poco, nuestro llamado es lo triste de todo que pasa, lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo hace bastantes años, pero fundamentalmente se va acrecentando cada vez más la violencia en Rosario y ya no hay miramiento, ¿no? Lo que ocurrió en el hospital público, allí un pobre tipo, un guardia, fue acribillado a balazo, las imágenes tristísimas que pasaron por la televisión. De por medio estaba su hijita ahí junto con él. Toda esta situación que ocurrió esta semana, María de Los Ángeles. Sí, la verdad es que veníamos de primero del fin de semana pasado, que del sábado al lunes se cometieron 8 crímenes y cuando parecía que había resultados sobre esos allanamientos o sobre esas investigaciones, bueno, pasa esto el martes que nos dejó, que la verdad, hace un montón de tiempo que no pasaba y que parece que se va corriendo cada vez más la línea en donde ya no importa nada, porque las personas que fue el martes a eso de las 10 de la noche, lo que se enfoca la investigación en un principio no se sabía si habían ido con la intención de asesinar a un preso que había ido ese mismo día a hacerse un chequeo a raíz de la tuberculosis. Él estaba preso desde el 2013 y ahí dentro de la cárcel contrajo tuberculosis. Lo que hacen es que generalmente cuando ya llega un momento en donde el caso se agrava, lo mandan a algún centro de salud. Este hombre estaba desde la mañana, lo atendieron, al mediodía ya estaba con el alta y esperaba ser trasladado, pero eran las 10 de la noche y todavía no había sido trasladado, cuando entraron dos personas, que en un principio se pensaba que lo querían ir a matar, pero después, con las declaraciones y algunas cámaras y cómo se dio la mecánica, la fiscal tiene como hipótesis principal que lo fueron a rescatar. Este preso es de la banda de Lichi Romero, que es de zona norte. Generalmente esta banda siempre fue dedicada más a robos, tanto de autos como de escruches a casas. Y después, bueno, viró como todo lo que pasa en Rosario al narcomenudeo. Pero con zona bien, bien determinada. Y esta persona, lo que llama la atención es que no es una persona identificada como si fuera la mano derecha de Lichi Romero, que tuviera un gran poder, sino que está involucrado en causas. Él tiene una condena a 22 años y 2 meses de prisión por una tentativa de homicidio en 2015. Antes de 2015, la condena es de 2015. Y por un homicidio, que es que lo orquestó para cobrar una deuda también en la zona norte. Entonces, tampoco se entiende. Hay algunas cosas que son medias confusas. En el marco de esto, que dos personas entran a las 10 de la noche a la guardia de un hospital, el hospital provincial es grande. La guardia también tiene diferentes salas con diferentes consultorios o que atienden diferentes especialidades. Pero a las 10 de la noche había bastante gente en la guardia, pero si no es alguien que conoce, se puede perder. No es que solamente como es la guardia del sanatorio, de lo que es el sanatorio en Galvez, que uno entra y se encuentra con las sillas y el consultorio. Lo que no dijeron las autoridades es dónde estaba la encina, que es este preso, junto con dos penitenciarios, pero fueron, dispararon adentro, para generar conmoción y también para reducir a los penitenciarios, que también no tenían mucha maniobra porque no se iban a poner a disparar adentro de la sala de guardia porque había gente. Claro, hay que aclarar que cada preso tiene un guardia ahí adentro, ¿no? Son dos. Cada preso tiene dos guardias penitenciarios. Y entraron dos personas armadas. Uno se trenza en lucha con uno de los penitenciarios, le logra sacar el arma y le corta la cabeza de un culatazo. Y después cuando se van las cámaras, yo lo que no sé y no está explicado por las autoridades es qué hace, si ya lo tenían reducido a uno de los penitenciarios, eran dos personas armadas y el otro mucha maniobra o mucho lugar a maniobra no tenía, ¿por qué lo dejan a la encina? Algunos decían que porque estaba esposado a la cama, pero otros decían que no, porque no estaba en ninguno de los consultorios, sino que estaba en la sala de espera, en una de las salas de espera que hay ahí en la guardia. Así que eso también es confuso. ¿Por qué se van si ya habían reducido supuestamente a los penitenciarios? Cuando se van afuera del hospital provincial, en el ECA, por ejemplo, está dentro, pero en el hospital provincial afuera, hay como un tipo container que es la guardia. Y ahí es donde estaba el subinspector Leoncio Bermúdez, que en las cámaras de seguridad se ve que sale de ese y va corriendo a ver qué pasaba en la guardia, porque se escucharon los disparos. Al menos fueron de 3 a 4 los disparos, que terminan hiriendo a una mujer que estaba ahí, porque la bala rebota y la hieren en la pierna. Cuando el policía, el subinspector, va, se choca a la salida de la guardia, se choca con uno de estos integrantes del grupo comando que fue a rescatarlo, y ahí es donde, al chocarse, esta persona que estaba armada le dispara. Le disparó 2 veces. Una le dispara, Bermúdez cae y le vuelve a disparar. Una de esas heridas fue fatal, y los propios compañeros del hospital provincial no pudieron hacer nada. La nenita estaba adentro de 12 años, la hija de Bermúdez, estaba dentro del container, que el container es de chapa, porque es el destacamento de 14, pero es un container de chapa. Cuando se van corriendo estas dos personas que entraron para rescatar al preso, disparan 4 veces, no le hirieron de casualidad. Y se van y se suben a un auto con otras 2 personas que lo estaban esperando en la esquina del hospital. La verdad es que es conmocionante el tema de que cada vez se corre más la vara. Esta nenita estaba ahí en ese lugar porque ella salió de su clase de artes marciales y le esperaba que la mamá la fuera a buscar, porque la mamá salía después de las 10 de la noche de trabajar. Entonces estaba ahí, era la primera vez que estaba viendo cómo trabajaba el papá en ese lugar. 11 años tiene Anita. 11 años tiene Anita. 11, 12 años. 12. 12 años la nenita. La verdad que fue un caso que conmociona, porque también una nena tuvo que presenciar eso. De casualidad no está herida o no pasó a mayores. Y también la conmoción de que se entre a un hospital público, porque el hospital público atiende a todas las personas, y generalmente, con esto te digo que se corre más la vara, generalmente antes había un respeto, primero se empezó a correr con las mujeres y los niños, después con las embarazadas, y ahora con lugares que eran como sagrados, o que si se quiere, dentro de la delincuencia había un código en donde no se molestaba al personal de salud. Y esto se corrió totalmente. Bueno, a partir de allí, la declaración del futuro gobernador, a partir de diciembre, de Máximo Puyaro, que planteó el tema de la situación de los fiscales, y bueno, digamos, criticó la actitud que tiene el gobierno actual, que está retirada, pero que realmente no toma ninguna medida, según lo dijo Puyaro. Un poco está dado el tema de allí, ¿no? Sí, desde el Ministerio Público de la... También tengamos en cuenta que acá en Rosario, todo lo que es la Fiscalía Regional, que es la circunscripción segunda, está en la mira ya desde hace más o menos mitad de año por las denuncias que tienen un fiscal que era el que estaba encargado de, digamos, de investigar el crimen organizado, que es Matías Ederi. A raíz de ello, está en la comisión de la legislatura la evaluación de su desempeño, porque él tenía contacto con una, que acá no está la figura a nivel provincial de testigo protegida, porque eso es a nivel federal, pero era una persona que era Mariano Ortigala, que le pasaba información sobre ciertas bandas, y hay dos fiscales que lo denunciaron, dos colegas de él que lo denunciaron por retener información que le pasaba a esta persona y no pasársela a esos fiscales que estaban investigando. Pero esta mujer está involucrada también con algún sector de lo que significa digamos, los sectores fundamentalmente de alguna banda, estaba todavía ligada a esta mujer, que era un testigo protegido, como se llama ella. Mariano Ortigala empezó a ser testigo protegida a partir de 2013, cuando se empieza a armar una causa en contra de Esteban Alvarado. Ella estaba relacionada, o la relacionaban a la banda de Esteban Alvarado junto a su hermano, Rodrigo Ortigala. Ahí hay una pelea entre ellos. Muchos dicen que, por boca del propio Rodrigo Ortigala, fue cuando él empieza una relación amorosa con la ex esposa de Alvarado. Ahí empieza una disputa con Alvarado. Pasan a Los Monos, que son las dos organizaciones más grandes, sí. O Alvarado o Los Monos. Cuando se pasan, ella declaró en el juicio de Alvarado, recordemos que el año pasado fue condenado a perpetua por el homicidio, por instigar el homicidio del prestamista de Los Monos, Lucio Maldonado, y a su vez también por liderar una asociación ilícita, donde había delitos de lavado de activos hasta otros delitos. ¿Qué pasa? Cuando ella declara como testigo protegida. Ella sufrió un intento de asesinato cuando la fueron a buscar antes de que declarara. Recordemos que en la causa Alvarado hubo al menos dos personas que fueron asesinadas que declararon como testigos protegidos. Una que declaró como testigo protegido, que era el mecánico, y la otra fue el Fino Campo, que fue el primero que aceptó en un juicio abreviado formar parte de la banda Alvarado. Lo que dice la investigación por su asesinato es que Alvarado consideró es una traición, porque al aceptar que existe una banda y que tu jefe es Alvarado, también complicaba su situación. Entre todo este entrevero está metida la Fiscalía Regional, porque Matías Federi la tenía como testigo protegida, y este año se abre una investigación a Los Monos por una serie de extorsiones al dueño de las agencias de lotería El Califa. Sí. ¿Qué pasa? Le pedían $500,000 para que pudiera seguir funcionando sin que lo ataquen. A lo largo del año pasado y del año anterior hubo ciertos ataques a esas agencias de lotería. ¿Qué pasa? Dentro de esa causa está acusada Mariano Ortigala. Entonces los fiscales, cuando logran, que son Franco Carbone y Miguel Moreno, cuando hacen los allanamientos y la detienen, secuestran un celular. Cuando secuestran ese celular, ella dice que ese celular era para pasar la información a Matías Federi. El tema es que dentro de ese celular ella avisaba y hablaba de otros delitos que no fueron informados. Esta es la investigación, después hay que ver si esto pasó o no pasó. Y fundamentalmente acá, más allá de la situación que se da, que es muy triste, digamos, la posición del futuro gobernador, habla también de lo que significa la falta, la falta de dinamismo de los fiscales. Habla que un solo fiscal, que están de feria, que están esto, que era el día de los judiciales, digamos, un poco cuestionamiento hacia la fiscalía, ¿no? No solamente a Rosario. Porque hubo un caso también, claro. A los dos días, un caso acá en el Cuyo, que también se escapó un preso. También, y también era de Rosario, lo encontraron en Montevera. Lo encontraron en Montevera y no se había podido sacar la esposa, así que no sé cómo llegó a Montevera. Todavía tenía una de las esposas enganchada en una de las manos. No estaba reducido con las esposas, pero bueno, no se la pudo sacar. Sí, lo que dice Puyaro es que le pide mayor compromiso y cómo no se generó un comité de crisis. Por eso yo te decía que la Fiscalía Regional ya viene en la mira, y la Fiscalía General salió a contestarla a Puyaro diciendo que por más que hubiera una sola fiscal, no se comprometía el derecho a justicia ni la investigación. Lo que sí pedía Puyaro, a lo mejor, mayor despliegue de la Fiscalía. Puyaro también teniendo en cuenta que era un día feriado y que a su vez al otro día también había feria judicial. Entonces, más o menos empieza a marcar un poco la cancha el gobernador electo sobre cuál va a ser su enfoque en cuanto a estos casos o qué es lo que va a pedir en cuanto al dinamismo de esto, de las investigaciones. Claro. Lo cierto es que con respecto a la investigación por el asesinato del subinspector Bermúdez, es que todavía no hay ninguna persona detenida, obviamente, y todavía no hay personas individualizadas de estas cuatro que se piensa que participaron. Sí hay medidas concretas que se están llevando a cabo, hubo allanamientos, aunque está bajo secreto de sumario. Y también del lado de los penitenciarios, que Brilloni también habló y salió a defenderlos, porque lo que se sospecha es que después del crimen de Bermúdez hubo un allanamiento en el pabellón, en la celda donde estaba Lencina, para ver si tenía algún celular o había planeado su fuga o su rescate. Bueno, ahí en esa celda encontraron cuatro celulares que ya estaban rotos, chips, 114 bochitas de cocaína, que serían 50 gramos más o menos, y 14 de cocaína y unas 114 de marihuana, pero en todo no llegaba a 100 gramos. Lo que pasa que es en el pabellón y en la celda, claro, encontraron eso. Entonces, secuestraron los celulares de los 12 penitenciarios que estuvieron en ese momento en Piñero, relacionados con el pabellón 9, y a su vez también el penitenciario que le sacan el arma, bueno, tiene un sumario administrativo, pero eso es más una cuestión de protocolo por la falta del arma, por sí, sí, el robo de ahora también lo que significa a partir de acá la situación en los hospitales, ¿no? Porque vemos la reacción de los médicos, ARRA, del personal. Hace un rato escuchaba al representante de ARRA, en los cuales se están tomando una serie de situaciones para que los presos no vayan a esos lugares. Ahora, no tienen muchos lugares para llevarlos. Desgraciadamente, la situación que se da es que van cayendo. Te digo más, yo he hecho nota con Oliveros, concretamente, donde está la institución esta, digamos, que depende de la provincia, lo que hace el psiquiátrico de Oliveros. Así hay presos con su guardia, hay presos también ahí. Y hubo una relación de personal de hace más de 3, 4 meses y no tuvieron respuesta. Sí. No, y también, o sea, los médicos piden mayor seguridad, y también tengamos en cuenta que la Encina tenía el alta desde el mediodía y la Encina tuvo que esperar, eran las 10 de la noche y él todavía no había llegado la camioneta de traslado. Claro, ayer, para sacarlo de noche es mucho más difícil que sacarlo de día, ¿no? Y es mucho más peligroso. Claro, y más estando tantas horas en un lugar que no está adaptado para que haya seguridad. Perfecto. Porque también vos ahí tenés un montón de personas. Lo que dijo Brilloni, sí. Sí, no, te escucho. No, lo que dijo Brilloni, que más o menos pueden tener una idea de lo que es el estado del sistema penitenciario, es que para todo Rosario hay cuatro camionetas. Que esas cuatro camionetas son de traslado, pero también hay que tener en cuenta que esas cuatro camionetas también llevan no solamente a presos, a sectores públicos, sino también a las audiencias. Claro. Marino Ángel, te llevo nuevamente al tema que hablamos cada vez que se salía al aire, fundamentalmente si tenés alguna información, porque vos tenés más acceso a información a través de Ciudadanos, fundamentalmente en lo que hace a la situación que se dio en Galga hace varios meses atrás, la aparición de cuerpos calcinados en un camino rural, a partir de allí una serie de allanamientos, y acá todo lo que significa la poca información que tenemos, porque no hay una apertura hacia la información, es un poco lo que se habla en la calle, ¿no? Que estaría mencionado esto con el juego clandestino, con juego, que esto, que lo otro. Y entonces volvemos a la época de lo que significó en su momento, la asociación de Rafael, lo que hablamos en algún momento también, ¿no? Sí, sí, bueno, la causa de Mariana Ortigala hasta la viuda de Perona, ahí metida también por extorsiones. No, pregunté. Hice la tarea y pregunté. Wow. Pero la contestación esto realmente la colaboradora de primera vez. No, pero la contestación, pero bueno, no tuve mucho éxito, porque la contestación fue: hola, te averiguo, a la 1 de la tarde y todavía nadie me dijo No, no me dijeron yo nada. Me llama la atención que digamos que la fiscalía, no sé qué fiscalía depende, esto acá, si de acá de la provincia o de Coronda. No. Messier estaba. Pero Messier es de provincial ya, no está más en Coronda, no está más. Era fiscal acá cuando estaba en Coronda, pero ahora ya está. Pero no es Marcelo, Jorge no está a nivel provincial. No está como fiscal regional Jorge Messier y Marcelo Messier, no está en Coronda. Son dos Messier. Bueno. Uno es Jorge, que me parece que es el regional, y el otro es Marcelo. Marcelo está a nivel provincial, sí, a nivel provincial. Porque yo cambio los nombres, pero... A mí me lleva a tener ese herramienta de información, porque directamente, más allá de nuestro medio acá, que a veces, digamos, pero ustedes como un diario importante de Rosario, que lo que significa toda esa movida y todo eso, digamos, ese herramienta de información, ¿no? No, y aparte es raro, un viejo investigador, que yo le pregunté si sabía algo, porque él sabe de bandas y de juego clandestino sabe más, cuando yo le pregunto si tenía algún chisme o algo, porque no hay información oficial, ya está retirado, sobre este tema de Gálvez, él lo que me dijo es que no tenía nada, pero que lo que a él le habían dicho es que esperara porque era más grande, como que iba a haber más causas involucradas. Pero... Bueno. No, yo, la fiscalía, no, yo le pregunté, yo realmente no tengo contacto con el fiscal de Coronda, pero pregunté a la prensa oficial del Ministerio Público de la Acusación allá en Santa Fe, y todavía no me contestaron nada. Y la otra vez que vos me habías preguntado, yo también había preguntado ahí, me decían que habían algunas medidas que estaban en reserva. Eso que te dice este hombre, la persona que te dijo que habría más causas, se habla también en Gálvez, que aparecerían más nombres. ¿Sí? Aparecerían más nombres, gente de acá y gente de otro lugar de la provincia. Claro, lo que él me decía es que cuando se genera tal hermetismo, que ni siquiera dicen el nombre de las víctimas, porque en un principio los exámenes de ADN o los cotejos habían dado negativos por el estado de los cuerpos. Pero después de ahí nadie más dijo nada. Se sospechaba que era de ese señor de Recreo, que era el dueño de la camioneta, del auto, y que era la pista más cosa, porque también le habían preguntado a su esposa y decía que no lo había visto desde la mañana. Claro. Ahora, ni siquiera confirmaron el tema de quiénes son las víctimas. Así es el tema. Así que no sé. Bueno, María Ángeles, agradecerte nuevamente desde ya, y fundamentalmente estaremos en contacto con la información que desgraciadamente sucede en Rosario y la zona. Y bueno, para que también la gente de Gálvez tome conciencia, a veces uno cree que estamos lejos y que desgraciadamente, si no hay un parate, fundamentalmente lo que significa la próxima administración en lo que hace la violencia y el tema de lo que el poder que tiene el narcotráfico, realmente vamos mal como provincia. Sí, la verdad que me parece que hay que ajustar un montón de situaciones y esperemos que esto se dé así. Y bueno, llámenme cuando quieran. Espero no dar tantas vueltas a la próxima. Bueno, agradecido nuevamente. Lo mejor para vos. Saludos. Ahí estuvo María Ángeles del Bianco, la conocemos como Negui, ella es periodista, galvense, periodista en Rosario de Ciudadano, el diario Ciudadano.